Capítulo 50 de Los ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Montse González. Los ladrones de Londres, de Charles Dickens. Traducido por J.J. y C. Capítulo 50. Conclusión. Los destinos de los que han figurado en esta obra están ya cuasi fijados, y poco queda que decir al historiador. Antes de finir los 3 meses, Rosa Fleming y Enrique Maylie fueron casados en la pequeña iglesia, de la que éste fue el pastor y en cuyo presbiterio se establecieron el mismo día. La señora Maylie vino a vivir con sus hijos para gozar en sus últimos años de la felicidad más pura que la vejez y la virtud puedan conocer. Esto es la de ser testigo de la dicha de aquellos que habían sido constantemente el objeto de sus desvelos. Después de una seria liquidación, fueron repartidos por partes iguales entre Oliverio y Monks los restos de la fortuna inmensa, de que éste había sido el único posesor, y que nunca había aprovechado en sus manos, así como en las de su madre. Le tocaban a cada uno un poco más de 3.000 libras esterlinas. Monks, habiendo juzgado conveniente guardar este nombre supuesto, se retiró en un país lejano de América con la porción que quiso concederle Mr. Brownlow, la cual disipó en poco tiempo. Pronto volvió a tomar sus malas costumbres y cayó de nuevo en sus antiguos vicios. Mr. Brownlow adoptó a Oliverio como su propio hijo, y habiendo venido a vivir con su ama de llaves con gran satisfacción de este último, a poco menos de 1 milla del presbiterio en que habitaban los recién casados, formaron una pequeña sociedad de amigos verdaderos, cuya felicidad fue tan perfecta como puede esperarse en este mundo. Poco después del casamiento de nuestros jóvenes, el buen doctor volvió a Chelsea, donde, privado de la sociedad de sus dignos amigos, no tardó en aburrirse, y por poca disposición de carácter que hubiera tenido, pronto se hubiera vuelto huraño. Durante 2 o 3 meses se contentó con insinuar sus temores de que los aires de Chelsea fueran contrarios a su salud. Luego, viendo que no disfrutaba de la alegría de otros tiempos, cedió su clientela a su asociado y alquiló una casita a la entrada de la aldea de que su joven amigo era pastor. Antes de venir a instalarse en su nuevo domicilio, había contraído una fuerte amistad con Mr. Grimwig, que le pagaba con otra igual. En consecuencia, recibe muy a menudo las visitas de este excéntrico caballero, que en estas ocasiones caza, pesca y trabaja la madera con una actividad sin igual, haciendo cada una de estas cosas al revés de todo el mundo, y afirmando, con su proposición favorita, que su modo de obrar es infinitamente preferible a otro. Maese Noé Claypole, después de obtenido su indulto de la corona por haber declarado contra el judío, consideró que su profesión no era del todo tan segura como se figuraba, y de consiguiente buscó los medios para ganarse la vida sin estar demasiado sobrecargado de trabajo. Al pronto tuvo mucho embarazo sobre el partido que debía adoptar, pero después de calcular un tanto se hizo soplón, partido en el que se distingue mucho. Regularmente, todos los domingos durante la hora del oficio, se pasea en compañía de Carlota decentemente vestida. Esta se desmaya a la puerta de los caritativos taberneros. Noé se hace servir 3 sueldos de aguardiente para hacerla volver en sí, y a la mañana siguiente hace su denuncia contra tal o cual tabernero que ha infringido la ley abriendo su tienda durante el oficio. Entonces embolsa la mitad de la multa. Los consortes de Bumble, privados ambos de su empleo, fueron reducidos gradualmente a la miseria más horrible y acabaron por ser recibidos como a pobres en la casa de caridad donde habían en otro tiempo gobernado como déspotas. En cuanto a Giles y Brightles, permanecen siempre en sus antiguos puestos. Carlos Bates, aterrorizado por el crimen de Sykes, hizo serias reflexiones sobre su mala conducta pasada y persuadido de que sobre todo vale más una vida honrada, resolvió enmendarse y vivir en adelante de su trabajo. Fin del capítulo 50 y fin de Los ladrones de Londres, de Charles Dickens. Narrado por Montse González.